Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Bueno, nos llega otro saludo de Guille, dice: saludos a todos, buenazo de programa, desde Progreso y La Paz, sacando muestras de agua. Les mandamos un abrazo ahí a Guille. Ah, pero ahora saca la mano para afuera, sí, de la camioneta, la mano, saca la muestra de la ventanilla. Le facilitaron el trabajo, pollito. Ponete la pila, Guille. Su compañero o compañera de muestra. Infaltable, infaltable. Infaltable. Siempre bien ahí, bien ahí, incondicional. Un abrazo grande, Guille. Para quienes nos están escuchando. Y a su acompañante. Muy bien. Que no sabemos quién es. Misterio. Bueno, tenemos un comunicado, ¿no? Vamos a compartir un comunicado de una buena noticia que tenemos. Es una buena, sí. una aparente buena noticia, bueno, diría yo. Por el momento yo creo que es un logro. Es un respiro, es un respiro. Es ahí un va. Respiro que se logró la gente. Un respiro en la lucha. Qué misterio. Bueno, ¿qué será? No, y vamos a darle, vamos a darle. Con esto quiero saber de qué se trata. Bueno, arrancamos entonces. Soca, 24 de septiembre de 2020. La suspensión del proyecto de SDF, que es el proyecto de disposición final de residuos, en Canelones, si bien no es la revocación que nos hubiera gustado, es una oportunidad para que los gobernantes departamentales y nacionales tomen tiempo para la reflexión y para conocer todos los informes técnicos disponibles. Así, poder buscar a nivel país y departamental la mejor manera de manejar los residuos. En el marco de la implementación de la ley de residuos, era inconcebible seguir adelante con un proyecto como este, que nos condenaría por al menos 3 décadas a lo que la ley promulga que debería ser la última opción. Pero, además, en un momento donde se ha demostrado y vivenciado el hecho de que es necesario ver a los territorios, sus ecosistemas y sus pobladores como una unidad, y que la presión u agresión sobre alguno de esos componentes irremediablemente dañará al resto. La unión de los vecinos de la cuenca del arroyo Solís Chico, trabajando sin descanso, demostrando con informes académicos contundentes, cuestionando lo que la empresa licitante daba como cierto, estudiando, movilizándose, investigando y, en definitiva, luchando por preservar la salud de un territorio y sus pobladores, hizo posible que se generara la instancia actual de reflexión. Esperamos que prime la coherencia y la confianza de que los uruguayos somos capaces de lograr una gestión sustentable de los residuos que no hipoteque al futuro de las nuevas generaciones. Como habitantes de esta hermosa cuenca del arroyo Solís Chico, nos debemos sentir orgullosos de la defensa seria, constante, sin intereses políticos o económicos que hemos realizado desde hace casi 3 años. Hoy, un respiro, pero la lucha sigue hasta que estemos seguros de que no se condenará ningún otro territorio a un sacrificio evitable. Gracias a todas las personas y colectivos que se tomaron el tiempo de conocer la zona, conocer a sus pobladores, escuchar, entender, estudiar junto a nosotros y, en definitiva, tejer la red que le ha dado sostén a esa lucha. Si querés llegar rápido, camina solo. Pero si querés llegar lejos, camina acompañado. No al mega basurero, no es la forma ni el lugar. Esto es de la Comisión de Soca, Acciones Ambientales Soca, Comisión en Defensa del Solís Chico y sus afluentes, Comisión de Vecinas y Vecinos en Defensa de la Laguna del Cisne, Comisión Ambiental de Las Vegas, Lomas del Solís, Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Así que salud por este logro, totalmente. 3 años de lucha que, bueno, determinaron que el Ministerio de Ambiente dijera que se suspende, digamos, queda en suspenso la habilitación del lugar donde se iba a hacer el sistema de deposición final de residuos de Canelones. Y, bueno, supongo que es de esperar que sea para hacer estudios, para, bueno, estudiar el tema en profundidad y, bueno, y tomar una resolución definitiva donde... Bueno, los vecinos y vecinas que se han movilizado han demostrado, como dice ahí el comunicado, que realmente sería catastrófico. Es, ¿no?, una locura. En un lugar aparte donde OCE previó que va a ser el lugar de abastecimiento de agua. No solo lo ecosistémico, lo del desastre para el Solís Chico y alguna de los afluentes también, sino hasta para la política más imprescindible, que es el agua potable, sí, va a ver afectada por, o sea, la descoordinación es brutal. A algo que, bueno, como decía ahí, después de tomar una decisión es por 30 años, que es el tiempo de la licitación, digamos. Y está bueno destacar que esta decisión se toma después de una movilización que se hizo enfrente a la Torre Ejecutiva. Y bueno, se toma esta decisión de, por ahora, frenarlo. Eso no quiere decir que no se vaya a hacer. Pero bueno, por lo menos por ahora, desde el movimiento social, se logró frenar momentáneamente esta iniciativa. Y está bueno ver cómo lo que parecía hace dos semanas, una semana, que parecía algo inminente, ¿no? Como inevitable, como tantas cosas que inevitable que parecía. Tantas cosas que vemos, decimos, ver, esto es imposible de frenar, esto es imposible de frenar. Es verdad también que la coyuntura particular, electoral, seguramente haya ayudado a un conflicto de intereses, a que determinados actores jueguen, pero eso, si no hubiera habido todos estos años de lucha constante, de movilización, de no dejar tranquilo a quien esté arriba, autoridades municipales, autoridades departamentales, nacionales, no hubiera sido posible. Sí, siempre hay una multiplicidad de factores que actúan para que se dé esto. Pero el que es determinante es que la gente esté movilizada y exactamente luchando. Claro. Eso es lo que determina la posibilidad de cambio. De me has acordado lo que pasó con Aratirí, por ejemplo. También, por ejemplo, ¿no? Que después se dijo, no, que fue que bajó el precio de hierro. Sí, que, pero no, si no hubiera estado la gente ahí. Pero si no te hubiésemos roto los coquiños. ¿Coquiño? A mí nadie me rompe. Perdón por sin personalismo, Marco. Sí, no, perdón, coquiño, no lo quería hacer. No, bueno, pero también es un respiro para quienes estamos metidos en otras luchas, el ver que se puede, ¿no? Que hay posibilidades y que está bueno verlas de esta forma, porque también hay un tema comunicativo en cómo se expresan estas cosas, ¿no? Sí. En que siempre son causas del azar, causas mayores, de la coyuntura económica, internacional, política electoral, y los que estamos abajo. Lo único nos cierto jugamos. Es que suceden porque la gente se está movilizando. Exactamente. Si no, no sucedería. Y ya estaría la hora arrancada. Así que salud y salud, agradecimiento. Vamos arriba. A las vecinas y vecinos, y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda.